algún tema, alguna canción que nos representara lo que fue aquel momento. Se nos ocurrían todas canciones de grupos muy de los 80 y pico, 90, que tenían que ver con la crítica social muy fuerte, digamos La Renga, digamos Hermética, inclusive hasta el mismo Divididos, y pensábamos en los por qué, ¿no? Esas comparaciones y eso, como el rock hoy tendría que volver a ser oposición, pensábamos otra vez, ¿no? Era ese rock que por el momento se había acomodado un poquito y tenía otras cosas para decir, ahora parece que tendría que volver a ser oposición y decir muchísimas cosas. Yo creo que el resultado de la elección se puede leer de muchas maneras. Yo intenté buscarle respuesta al voto hacia Mauricio Macri desde quienes votaron a Mauricio Macri. No encontré muchas respuestas, concretas no encontré, al menos que me satisfagan. Encontré estas frasecitas hechas del cambio, estamos hartos, falta de libertad, bla, bla, bla, bla, muy de cacerolero porteño, trasladado al Gran Buenos Aires, sin ningún tipo de arraigo concreto en esas necesidades. El cacerolero porteño lo puedo entender, digo, acá en el Gran Buenos Aires me parece que son otras las necesidades, otros los problemas, y si bien, indudablemente, en el Gran Buenos Aires yo vivo en Moreno, y en Moreno el kirchnerismo no dio respuestas concretas a muchas de las problemáticas que tenemos en Moreno, sin embargo, tratar de pegar el salto hacia ese otro tipo de soluciones que no tienen nada que ver con nuestro contexto me parecía muy loco sobre todo porque no encontraba respuestas. Digo, trabajo con chicos de 16, 17, 18 que votan por primera vez, han votado mayoritariamente, como decíamos la otra vez, en primera instancia Massa y ahora se han volcado más hacia Macri y seguía sin entender por qué, y ellos también seguían sin entender por qué lo habían votado, pero lo habían votado. Ahora, cuando uno empieza a analizar de forma un poquito más racional el resultado de la elección y determinadas cuestiones que se mueven, empieza a entender por qué eso que parece irracional termina siendo muy racional cuando le pones en el medio el tamiz del sentido común. ¿Sí? El sentido común que no es gratuito, que no surge de la nada, que es el peor de los sentidos, no el mejor, y que es el que nos manda a hacer cosas sin que de pronto sepamos bien por qué las estamos haciendo. Me parece que un poco pasó eso, pero después queda a la luz, en la posterioridad del hecho, queda a la luz claramente los por qué, ¿no? Cuando uno empieza a ver, el primer dato político interesante post-elección de Mauricio Macri, presidente de la Argentina, fue que la primer cuestión política que se presenta es que Sanz se va. Al minuto, Sanz se fue. No tuvo ni un día de estar cercano al gobierno que va a llegar el 10 de diciembre al poder. No estuvo. No hay explicaciones entonces tampoco de Sanz. ¿Por qué se fue? María Eugenia Vidal presenta gabinete, presenta un conjunto de nombres, cualesquiera que estos sean, y parece que ninguno es importante. Tampoco requiere demasiada explicación. Nadie salió a pegar con respecto a algunos nombres que aparecen ahí. Nadie, de ninguna manera. Mauricio Macri gana por 700.000, 800.000, 600 y pico de miles de votos, no importa. Gana por una cantidad de miles de votos y nadie se preocupa de dónde salieron esos miles de votos, ¿no? ¿De qué provincias específicamente podemos decir que en comparación con la primera vuelta, la diferencia es tan grande que podemos decir que se ganó ahí? Nadie lo dice. Digo, empecemos a analizarlo un poquito. Y después escuchamos pequeñas vocecitas por ahí en la radio que se van transformando cada vez en más grandes, aceptándose otra vez como una cuestión de sentido común, como una información casi concreta, y que bueno, y que es así, y que va a ser así, porque sí, porque realmente tienen razón y porque por algo ganaron, y como el pueblo nunca se equivoca y la democracia parece que es el mejor de los gobiernos, bueno, entonces hay que, la mejor de la forma de elegir un gobierno, digo, entonces hay que dejar que las cosas sean así. Y uno empieza a pensar y dice, Sanz, ¿no será que se fue porque es el mejor representante del Grupo Techint, amigo de Paolo Roca? Y Mauricio Macri le dijo, no, la verdad que tenemos que seguir negociando con los chinos, lo tuyo queda a un costadito, y por lo tanto casi casi era una renuncia forzada. Cuando alguien llega hasta ahí, siendo lobista de un grupo en particular, y a ese grupo se lo deja fuera posterior a la elección, indudablemente esa persona se siente burlada y se va. No es que se fue porque tenía motivos personales. Digo, cuando María Eugenia Vidal nombra el gabinete de provincia y pone al señor Sarkis, que es exgerente de Monsanto, de ministro de Agricultura, te está diciendo algo de lo que va a pasar. No es que lo puso porque es un buen tipo, no es que el gabinete está dado, son buena gente, honesta, con capacidad de gestión y que piensa en positivo. No, se están acomodando los grupos de poder en ese gobierno. Cuando vos ves que una de las medidas que se va a tomar, lo decimos hoy, y si cuando se tome, espero que estemos acá todavía. Digo, la coparticipación tiene una parte que va a parar al ANSES. De esa parte de la coparticipación que va a parar al ANSES se pagan, en buena medida, jubilaciones y buena parte de planes sociales. Tres de las provincias más afectadas de esa coparticipación son Córdoba, San Luis y Santa Fe. Se va a dejar de lado esa parte de la coparticipación. No va a estar más, no se la van a sacar más. ¿Saben dónde sacó buena cantidad de diferencia de votos para salir elegido presidente el señor Mauricio Macri, Córdoba, San Luis y Santa Fe. Otra vez, estamos ante esa nueva política que es la vieja política. Digo, en Córdoba pasó de 1.150.000 a 1.530.000, bastante. En San Luis de 86.000 a 177.000, aumentó más del 100%. En Santa Fe de 712.000 a 1.131.000. Linda diferencia para salir elegido presidente en un balotaje. 5 municipios K quedaron en el interior de la provincia de Buenos Aires. ¿Será esto coherente con la elección de un ministro sojero y uno de los que más generó la riqueza de Monsanto en los últimos tiempos? Y después, y por último, digo, para estas cuestiones racionales, cuando aparece Santilli con una crítica, la crítica que le hace a Macri, la única crítica que tiene para hacerle, dice que es hincha de Boca, el resto está todo bien, y aparece con un discurso bastante interesante el otro día en el programa de Barsky a la mañana en la 95.1, diciendo lo siguiente, le preguntan, che, es cierto, a ver, aclaranos esto de los sueldos, ¿hay que bajar sueldos para que esto funcione? ¿Ustedes van a bajar sueldos? Y él nunca dice que no, simplemente dice, mira, analiza lo siguiente. Nosotros estamos explotando el Paraná. ¿Sabes con cuántos buques nacionales? Con 3. ¿Sabes cuántos buques tiene la tercer flota de ese río Paraná? 70. ¿Sabes de dónde es? De Bolivia. Bolivia, que no tiene mar, tiene una flota de 70 buques en el Paraná. ¿Sabes por qué tiene una flota de 70 buques en el Paraná? Porque tiene sueldos competitivos. Y entonces uno piensa en la cantidad masiva de bolivianos que se vienen a la Argentina a poder vivir, y vos decís, claro, esos son sueldos competitivos entonces. Sueldos con los que no se pueda vivir. Sueldos que te expulsen de tu país. Ese tipo de sueldos los hemos vivido en los 90 y muchísimos de los nuestros se han ido a otro país a vivir porque son sueldos expulsivos. Entonces quedarán los amigos de Monsanto ganando mucho dinero, algún que otro grupo que se acomode en la relación con China ganando mucho dinero, pero bueno, muchísimos de nosotros volveremos a la esquina, volveremos a estar ahí, si es que no se dan cuenta todos, si es que no empezamos a trabajar y logramos que algunas cosas salgan al sol. Por lo pronto, a mí me gustaría que muchos de los que votaron a Macri mañana salgan al sol. Bueno, muy buenas noches, esto es Uno Nunca Sabe, después de bueno de la clásica editorial de Juan Nogueiro, arrancamos el programa. Ante todo, muy buenas noches a todos, muy buenas noches Adrián, muy buenas noches Juan, muy buenas noches Sergio. Buenas noches a toda la audiencia. Así que bueno, vamos a con las líneas de contacto para que se pongan en conexión con nosotros. Bueno, estamos en la 90.1 y el teléfono celular es el 11-33-68-0099. El teléfono de línea es el 0237-4666-559. Y el email es uno nunca sabe radio@gmail.com. para la página de internet, que nos quieran escuchar online o quieran descargarse programas anteriores, lo pueden hacer en www.fmmoreno.com.ar. O bueno, si no, se pueden poner en contacto por medio del el fanpage nuestro en Facebook, que es Uno Nunca Sabe, así directamente. Así que bueno, buenas noches, gente. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan eso? Andamos, ha sido una bien. Semana. ¿Cómo ha sido esta semana? La semana trágica. La semana trágica. Una de las semanas menos pensadas, porque uno jamás la puede llegar a pensar. Es impensable, por eso. Lo que pasa es que a mí me ha pasado algo que es muy curioso. O sea, y yo lo comentaba casi con vergüenza, por ejemplo, anoche en una reunión con amigos. Y decía, me pasó en esta semana que me desperté dos veces a la madrugada. Y decía, esto es un sueño. Y después decía, no, Macri es presidente y me quería matar. Y me decía, ¿sabés que a mí también me pasó? Y dije, bueno, entonces yo no soy el único que le pasó esto. Es algo... Pero bueno, no sé. No hay... Y ganó nomás. La potente realidad, por lo bestial, nos ha dicho, bueno, el panorama es otro, muchachos, a ver, bueno, y empezamos nosotros, los compañeros, los amigos, las personas, el laburante, el que sea, en distintos ámbitos, primero a mirarse y preguntar, che, ¿qué pasó? ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Claro. Esta cuestión de que pueden decir, bueno, puede suceder, sí, sucedió. Bueno, y empezar a conversar con distintas personas. Claro, y en el suceder, o sea, ver cómo cada uno lo acepta. Uh-huh. Ese es el como ese uno el tema. Lo va procesando en claro. Esa medida. Uh-huh. Obama lo procesó bien y ya le mandó felicitaciones a Macri, por ejemplo. Sí, ¿bien? Sí. Obama. Señor Morocho, que la esposa del líder de la oposición venezolana estuvo contentísima también. Aparte estuvo acá, digamos, felicitando. Sí, todo, totalmente. Toda una gente hermosa. Son los grandes defensores de los derechos humanos en Latinoamérica y uh-huh. Sí, han apoyado alguna contra dictadura, pero viste quién no se equivoca alguna. Sí. También han presentado el gabinete y te digo que creo que yo desde El Exorcista me llevaba semejante julepe. Me mató Patricia Bullrich en seguridad. Sí. Es terrible. Sí, si no me mató, ya me va a matar. Sí. Pero en algún momento. Todavía no. En algún momento se va a dar. En alguna plaza, en algún puente. ¿Eh? En algún momento. Es como conocer la cara de tu verdugo, ¿viste? Sí. La cara capucha. Y que fea cara, bueno. ¿Qué otra persona está en el gabinete? ¿El gabinete se dio hoy? ¿Hoy se dio a conocer? Esto se dio a conocer hoy. Sí, hay un mix de gente en economía que arrancan con Frigerio, aparece por ahí. Pratgay. No sé. Sí, aparece Pratgay en Hacienda, Bullrich en Educación. Una señora, mira el apellido de la señora de Desarrollo Social, Stanley, es espectacular, ¿no? Claro, es muy bueno. Es tan obvio todo a veces, ¿sí? Yo no sé, hay un montón de nombres ahí para... Hay una cosa que escuchaba, hay un montón que están procesados... Por ejemplo, la de Desarrollo Social, Stanley estaba vinculada con el lío que tenía Fernando Niembro en el caso ese de corrupción. No me diga. ¿No? Sí. Malentendido. Sí. No, algo malentendido. Malentendido. Ya empezó la izquierda tendenciosa. Empecemos a acomodarnos. Vamos a tratar de ir virando el programa despacito. Ahí aparece en Ambiente el Rabino Bergman, por ejemplo. ¿En serio? Que es un tipo muy avesado en esto que hace al Ambiente, seguramente. ¿En serio? No, pero no sé. Capaz, no, pero si está en Ambiente y le dan un puesto, va a cobrar un montón de plata. Pero, es posta. A ver, yo te juro, en serio. Todo lo que estamos diciendo es cierto, está en la página de Infobae, que se supone que es más serio que nosotros. Sí. Así que imagínate. Después apareció Lombardi en Medios Públicos. Lo primero que estuvo discutiendo ayer era si cambiarle el nombre al museo, al Centro Cultural Néstor Kirchner. Le iba a poner, creo, la propuesta de poner el Museo del Bicentenario. Sí, sí, solamente, que era el nombre original, sí. Solamente le sacan a Néstor Kirchner y después no sé, qué sé yo, qué otro nombre podría llegar a poner. Se va a mantener Canal Encuentro. Me gustó mucho Stanley en Desarrollo Social, me pareció muy bueno el nombre. Santos en Turismo, Martínez en Defensa. ¿Puedo preguntar una cosa? No. ¿Ministerio de Trabajo? No hay. Se eliminó. ¿Para qué querés? ¿Para qué querés, gente laburada? Es verdad. Hay Ministerio de la Producción, hay de todo, de trabajo. Yo creo que no va a haber más, así que en cualquier momento. No es necesario. No hay. No es verdad. No hay, va a haber un Ministerio de Trabajo en negro, creo. Y... Nada de caso. Ministerio de Laburo, entonces. Ministerio de Desempleo, podría haber. Ministerio de Desempleo. Podría haber. Posta. No, bueno, ¿hay alguien nombrado para el Ministerio de Trabajo? No. Yo tenía miedo a Feynman en Cultura, pero no. No. No pasó. No pasó. Mirá. Buenas noches. Por ahí la pone el Ministro de Trabajo a la mujer, a Taboada. Puede ser. Exactamente. Por eso que deja algo vacante. Deja algo vacante el por eso. Del operador Emanuel. Exactamente. Los Taboada que estuvieron mezclados en su momento con los talleres clandestinos, eso donde la gente laburaba. ¿Te acordás? Sí, porque ya pasó, igual ya pasó. Eso ya pasó, ya prescribió. La familia es una nota de color, señor Macri. La familia de la esposa de Macri están involucradas. Como la misma. Taboada también están involucrados en esos casos de trabajo esclavo. Sí, es cierto. Es cierto. Che, ahí hay algunos mensajes. Si quieren los vamos leyendo porque tienen que ver con la primera parte del programa. Y el amigo Elías Centurión dice que, bueno, que habría que estar muy atentos para avivar a muchos de los que festejaron el domingo y van a llorar el próximo fin de semana. Que hay que analizar los movimientos hacia adentro de esta alianza. Y en relación al origen de los votos del balotaje, la coparticipación se reacomoda por un fallo judicial. ¿Y la independencia de la justicia? Pregunta. Macri, ¿no está procesado? Vamos a ver qué pasa con esa causa. Es decir, ahora la justicia empezó a actuar de otra manera, ¿no? Y había independencia de la justicia. Otra cosa linda para ver era cómo antes, cuando eran oposición, pedían que aquellos que estaban trabajando, conduciendo el Banco Central y otros organismos, fueran gente independiente del gobierno, gente que inclusive podía ser de la oposición. Ahora que ellos asumen y esa gente son de Frente para la Victoria, está bueno que se queden, porque ahora sí son de la oposición. No, ahora piden la renuncia de esa gente. Bastante interesante. Claro, si uno de esos tantos vaivenes que tienen. Claro, si tanto dicen respetar la Constitución, pero bueno. ¿Qué es lo que ha pasado con el Momo Venegas? En relación a este gabinete, con formación de personal, que el 20 crear algo? Aposta, estoy preguntando en serio. No lo sé. Disculpe, yo pregunto estas cosas salarios. No lo sé. Tal vez no pregunta cosas que no sabe. Lo que pasa es que son como piezas de ajedrez que se están moviendo, porque al PRO no le daba para armar los tres gabinetes que tiene que armar. Entonces estaba pidiendo gente. Yo estaba a punto de mandar un currículum por las dudas, ¿viste? ¿Me entendés? Claro, porque no sabés, ¿viste? Yo vos te veo trabajando con Miguel del Cel. ¿Qué sé yo? Algo ligado. En Canal Meeting. Pará. Andá a saber si Miguel del Cel no diga algo, ¿eh? Pero, acá algún puestito, no, algún digo, ministerio, alguna secretaría. Esa gente no sabés. Las van a premiar, sí. Tengo que confesar que el muñequito de Samba con las valijitas y el cartelito de empaca, a mí me hizo reír. Perdón. Lo mismo del Mickey ahí al lado diciendo llegó el nuevo programa. Excelente programación. Sí, sí. Tal cual. Bueno, gente, vamos Vamos un poco a la música, y así terminamos la primera media hora, después vamos a la tanda. Vamos con un poco de música y seguimos en Uno Nunca Sabe.

perteneciente de la Red Nacional de Medios Alternativos. También pertenezco al Centro Comunitario Gallo Rojo y en él la FM Gallo Rojo también. Una opinión de Macri en la capital federal quiere decir Borda entró a un nosocomio donde había enfermos con bombas. Es la USEP que quemaba las pertenencias de la gente en situación de calle. Es el desalojo de Sala Alberdi, donde fue baleado uno de mis compañeros de ANRED, junto con otro fotógrafo de TL. Quiere decir ajuste, quiere decir volver a la represión, van a tener toda la policía a su favor. Bueno, para los jóvenes quizás no conocen lo que fueron los 90. En los 90 quedaron mucha gente quedó sin trabajo. Los barrios populares sufrieron muchísimo porque siempre cuando hay ajuste se ajusta por lo más delgado, que en este caso son la gente con más necesidades. Esperemos no verlo en carne propia nuevamente, pero bueno, lo que podemos hacer desde las organizaciones sociales, barriales, es tratar de combatir y que no se lleve puesto todo lo que nos costó muertos, que todavía no han pagado las autoridades, como Maxi Darío, en el Puente Porredón, los del 19 y 20 de diciembre del 2001, y bueno, todos los muertos en democracia. Bueno, un saludo muy grande, nos estamos viendo, hasta luego. Bueno, continuamos en Uno Nunca Sabes, estamos en la 90.1 de FM Moreno, y los medios de comunicación son el 11-33-68-0099, el fijo 0237-46-66-559, el email unonuncasaberadio@gmail.com, la página de internet para escucharnos vía online o para descargarse algunos programas, es el www.fmmoreno.com.ar, y el Face, para los que nos quieran seguir por Facebook, es Uno Nunca Sabe, todo seguido. Adrián, ¿tenías algunos mensajes, Juan? Hay algunos mensajes acá. Elías Centurión nos recomienda un temita de los uruguayos del Cuarteto de Nos, que se llama Ya No Sé Qué Hacer Conmigo. Si lo tenemos ahí. Y José Báez, un amigo de la casa, nos dice que se cayó lo de Lawson. Parecía que un tal Lawson iba a ser el ministro de Trabajo. Ahora se cayó y están buscando. Sigue vacante. ¿Por qué nadie querrá agarrar el Ministerio de Trabajo con Macri? No sabemos. Nada es casualidad tampoco. Nada es casualidad. Es para hacer otra lectura. Dios santo. Irónico. Me parece que estamos tratando de ser un poco irónicos para tratar de que esto de pasar el mal trago. Con respecto al trabajo y la situación del trabajo por ahí ahora y lo que puede llegar a ser dentro de un tiempo, hay una situación local acá de la que hablamos la otra vez, que es la de Petinari. Ajá. Y probablemente el próximo miércoles estemos acá con los compañeros de Petinari y hagamos alguna entrevista acá para que nos cuenten un poco cómo sigue eso y cómo va. Uh-huh. En un momento bastante particular de la lucha de los compañeros ahí en Merlo. Recordemos que para la semana pasada le habían dado la orden de desalojo y que la suspendieron. Ellos, después de esa orden de desalojo, convocaron a una movilización ahí delante de la planta y después se suspendió. Se suspendió, ahora están armando un festival que seguramente lo harán en los próximos tiempos, cuando vengan lo promocionarán. Y si no, lo promocionaremos nosotros también. Es importante que se apoyen este tipo de cuestiones. Uh-huh. Tenemos algo para comentar. Ayer, en frente de los tribunales de San Isidro, en la calle Ituzaingó 340, ocurrió algo, una movilización que convocaba bajo la consigna Libertad para Jonathan Coronel. La noticia que la sacamos dice el día martes 24 de noviembre, o sea ayer a las 9 de la mañana, un grupo de vecinos de Moreno Sur fueron reprimidos por la policía mientras acompañaban a la familia de Jonathan Coronel, víctima de una causa armada, en una audiencia en los tribunales de San Isidro. Hay mujeres lastimadas y había dos compañeros detenidos. El caso es el siguiente: Jonathan Coronel es un trabajador de la fábrica Mondeles, que era ex Terrabusi, fue detenido arbitrariamente y sin pruebas el día 7 de abril del 2014, un año y medio va a ser esto, ¿no? Acusado de un robo que no cometió, solo que pasaba por el lugar de los hechos. Esta mañana, o sea, esta nota se refiere a ayer, un grupo de vecinos organizados se manifestaba frente a los tribunales cuando la policía detuvo violentamente a dos compañeros de Moreno que están apoyando la lucha que se está llevando a cabo, ¿no? Para reclamar la libertad de Jonathan Coronel. Luego de que al juicio no permitieran el ingreso a los familiares, ¿no? A las 12 del mediodía salieron diciendo que no encontraban al juez. No encontraban al juez en los tribunales. Eso es lo que decía. La policía, cómplice del armado de la causa a Jonathan, respondió a la familia y a los activistas que estaban allí con represión y violencia. Producto de ello hay compañeras heridas y dos compañeros detenidos. La Comisión de Vecinos Organizados de Moreno Sur convoca a quienes quieran acercarse a sumar presencia acampando en los tribunales. Anoche los compañeros se quedaron acampando y exigiendo libertad para Jonathan Coronel y para los dos compañeros detenidos por luchar. Un contacto de prensa que podemos pasar, por si algún compañero quiere comunicarse, es de Karina Bonchovi, que es el 15-31-23-3803, o al Facebook también, en Libertad para Jonathan Coronel. Repetilo. La compañera Karina Bonchovi, el teléfono es 15-31-23-3803. Una cuestión también para hablar de esta compañera. Esta compañera tiene una causa en los tribunales de Mercedes, en la cual puede ser condenada a prisión, porque la compañera estuvo luchando en contra, haciendo una denuncia por a los narcos ahí en Moreno. Se le armó una causa y está eso ahí, pendiente, a la espera de una condena. Hubo una movilización hace un mes en los tribunales de Mercedes y bueno, veremos qué pasará. También nos podemos comunicar con ella para saber cómo sigue la cuestión de Jonathan Coronel, esta causa armada que se le hace, que está detenido hace un año y medio sin el compañero, no hizo nada, y también para saber lo de ella, ¿no? Es una compañera que milita y acciona en barrio de Moreno, barrio Casasco, puede ser de Moreno, creo que sí. Lomas de Casasco se llama. Ahí está acá cerquita de Moreno. Esa es una cosa que tenemos. Otra cosa que tenemos, mañana, el otro día estamos anunciando, mañana jueves 26 a las 18 horas en Plaza de Mayo, Correpi convoca a la presentación del informe anual sobre situación represiva en Argentina. Voy a leer un poquito la gacetilla. Dice, hace 19 años Correpi presentó por primera vez en Plaza de Mayo el archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal, que reunía la información disponible de todos los casos de gatillo fácil, muertes en la tortura, en cárceles y en otros lugares de detención, desapariciones y asesinatos, en movilizaciones y manifestaciones, conocido desde diciembre de 1983. Correpi continuó realizando este acto de denuncia de represión bajo todos los gobiernos, desde aquel primer archivo en 1996. Este año, el último, bajo la gestión de los Kirchner, transcurridos más de 30 años desde el fin de la dictadura, volveremos a demostrar con los datos en la mano que la represión estatal, lejos de haber disminuido en estos años de relegitimación de las instituciones tras la rebelión popular de 2001, sigue creciendo bajo viejas y nuevas formas, y que es, con sus matices y variantes, una política común a los distintos gobiernos. Repetimos, este jueves 26 de noviembre en Plaza de Mayo difundiremos los datos de este año en el marco de un acto público que dará inicio a las 18 horas. Jueves 26 de noviembre en Plaza de Mayo, 18 horas, y del que participarán referentes de las principales luchas obreras y populares reprimidas a lo largo de los últimos 12 años, lo que nos permitirá presentar un panorama de la situación represiva en todos los ámbitos en todo el país. Será central, como en todos los años, la intervención de los familiares de víctimas de la represión estatal organizados en Correpi. Los esperamos. Los contactos de prensa: Matías Lebonian, 15-59-78-0006, o María del Carmen Verdú, 15-44-17-06-59. Bueno, eso es algo de lo que habíamos hablado, ¿no? Y eso es este jueves, a las 6 de la tarde. Eso, perfecto. Eso es lo que tenemos por ahora. Buenísimo. ¿Hay algunos mensajes, Juan? Más o menos. Sí, tengo alguno ahí, mirá. Sergio Palacios nos manda, tarde pero escuchándolos, mucha suerte. El Pitufo Palacios, un amigo. ¿Amigo suyo? Sí, amigo, y suyo también. Otro. Yo me hago cargo de mis amigos. ¿Qué pasa? ¿Ahora no empezamos a desconocer todo? No, por favor. Sergio. José Báez me repregunta: ¿Patricia Bullrich a seguridad es un chiste? No, es un chiste. Es la realidad. Es la realidad. Y Noemí nos manda, excelente editorial, no me quedo en el dial, pero para pensar palabras tales como competitividad, meritocracia, eficacia y eficiencia vienen resonando nuevamente. Habrá que preguntarse por qué el ejemplo sobre salarios competitivos trae a Bolivia a la escena. No sea cosa que la Venezuela chavista y la Bolivia de Evo sean parte del eje del mal que pretenden instalar, ¿no? Y por otro lado, parece que cierto discurso xenofóbico, acorde a los tiempos que transita Europa, vuelve también a instalarse. Los que vienen de afuera tendrían que quedarse afuera. Buen programa, me fui. Tierra Santa para la semana próxima, sí, puede ser. Vamos a ver. Sí, sí, la semana próxima seguro. Sí, ya lo había pedido la semana pasada. Sí. Y nos bueno, si llega a haber algo de Tierra Santa por ahí, lo pasamos hoy. Estamos en deuda con Corrosiones Conformity, sí. Tierra Santa y alguna cosa que debe estar pidiendo acá este señor Raúl Gallo. Raúl Gallo que se regala bien santiagueña. Es un lugar donde no, la gente pasea. No, es arriba. Una banda española. Es una banda española. No, Raúl Gallo puso pulgares arriba porque pulgares es lo arriba. Único que se ve que puede expresar en este momento. Sí, es tarde ya. Es tarde. Debe venir cansado de trabajar, obviamente. Oh. Bueno, un abrazo ahí a todos los que nos están escuchando. Todos. No era una broma, Chelo, de Bullrich en seguridad. No, es en serio. Tendríamos es que agarrar la página donde se. Creo que en Infobae. En Infobae. Tienen que ir a la página de Infobae, que está todo el gabinete ahí. Esto, la verdad que no sé, nos damos con la fecha, pero este viene el cartel de Noche de Bruja. Sí. Olvídate, esto es de terror. Como bueno. Regalito de Papá Noel no clasifica. No clasifica para nada como regalito de Papá Noel. No, seguramente. Yo me quedé el otro día cuando nos juntamos pensando en que una de las cosas más fuertes de las que habíamos leído con respecto a la posterioridad a la elección de Macri era la editorial del Diario de la Nación. ¿Sí? Sí, esa editorial repudiada después por los trabajadores de la Nación. Uh-huh. Es realmente muy, muy sintomática. La derecha en Argentina ha hecho históricamente ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error, pero siempre algo va quedando, ¿viste? A mí me pareció uno de esos ensayos, de decir, che, tiremos que hay que sacar de la cárcel a todos los genocidas, tiremos que basta de política de venganza, tiremos lo de la izquierda verborrágica y que también, una izquierda que también ha generado matanzas indiscriminadas. Yo creo que me mencionen dos, a cualquiera persona de derecha, difícil que esté escuchando esta radio, pero cualquier persona de derecha que esté por ahí, bien informada, que me tire dos hechos puntuales de matanzas indiscriminadas de la guerrilla de izquierda en Argentina. Dos, quiero. ¿Sí? Porque hablan de masacres, por ejemplo, en esa editorial. Digo, que lo digan y que digan bien. Si no, siguen informando como informan. Pero fue muy fuerte lo de la editorial. Ojo con este tipo de ensayos, porque son eso, son ensayos. Si pasa, si queda, si nadie lo repudia, se va instalando, es que, con el tiempo sí. Termina formando parte del sentido común. Me parece que puede ser un segundo ensayo cuando Macri dijo que se van a acabar los curros de los derechos humanos, digamos, también. Que después digamos, también aparecieron las pintadas. Eso también, bueno, exactamente, digamos, ya se va tirando, ¿verdad? Algunas cosas va aprendiendo, obviamente, ¿no? De ahí, digamos, que en cuanto a los motivos que estábamos pensando en cuál fue el eje de adhesión a Macri, digamos, qué pasó con todas esas cosas, ¿no? Que, digamos, la editorial de La Nación fue el lunes, todo lo anterior, cuando Macri dice se acabó el curro de los derechos humanos, bueno, un montón de personas adhirieron a eso. Fogoneado por los medios, recordemos cuando artistas hablaban de eso, repudiando la política de derechos humanos. Llevándolo por otro lado, porque ignorando totalmente lo que sí se hizo. Más allá de que haya estado completo o no, y discutamos los derechos humanos, ¿no? Claro. Que está bien lo que se hizo la política en cuanto a los genocidas de la última dictadura militar. Bueno, después hay otra parte que quedó totalmente irresuelta, ¿no? En cuanto a otros derechos humanos, ¿no? Pero bueno, eso lo hemos discutido un montón de veces y se seguirá haciendo. Sí, pero seguramente. Tremendo. Seguramente. En esto, los trabajadores de La Nación le decían no a la editorial que con el título No Más Venganza se publicó el lunes 23 de noviembre del 2015. En el diario, los trabajadores de La Nación repudiaron eso. Esto lo bajamos de esta gacetilla en página de Facebook de la agrupación Mafia, Movimiento Argentino de Fotógrafos Independientes Autoconvocados. Aparte, no solamente ellos, un montón de personas salió. Sí, fue mucha gente la que salió a irse y en repudio hacia esta editorial, que verdaderamente fue bastante lastimosa. Aparte, de repente, porque fue como amanecerse el lunes ya con la mala noticia del domingo y encima con ese tipo de editorial que era verdaderamente tenebrosa, completamente tenebrosa. Estos tipos, digamos, dándole un toque, una vuelta poética, por llamarlo de una manera, sí, salieron al sol. ¿Te acordás cuando hablabas en la editorial que salieron? Estos tipos sí, tienen toda la impunidad para decirlo. Lo han hecho un montón de veces. ¿Cuántas veces han hecho los 2 de abril, que hacen sus marchas sí, en Capital, totalmente. En la Plaza San Martín, lo hacen totalmente. Con Biondini, con todo el séquito que tiene de personas, con Cecilia Pando, que es una figura pública, repudiada, pero instalada. No así tanto Biondini, ¿no? Pero bueno, lo han hecho y lo siguen haciendo. Digamos, uno de los perfiles que tiene este gobierno es ese. Un perfil fascista, más allá de los globos de colores, que es una cuestión marketinera. Totalmente, totalmente. Está bueno por ahí para que alguno que votó, mirá lo que voy a decir, ¿no? Que votó de buena leche por el cambio, sin saber bien qué corno votaba. Está bueno que a partir de estos hechos concretos empiecen a pensar un poquito. Ya está hecha la macana, dijo el presidente de Talleres de Córdoba cuando descendieron. Digo, ya, la cagada ya está hecha. Digo, ahora empiecen a pensar un poquito en torno al 2017, a ver si van a seguir patinando en este barro o si pretenden salir un poquito al costadito, si es que en algún momento hicieron algo sin pensar, como me parece a mí, pero bueno. Hay algo indiscutible que nosotros de acá a 4 años vamos a estar votando Cambiemos nosotros. Porque nosotros vamos a estar votando por el cambio. Ah. No te asustes, pero no te asustes, porque a mí no, también cambiemos. Me lo dijeron hoy y me asusté, no, lo quedé no, mirando, no, no, pues. Pero le encontré el sentido, diciendo así cambiemos, lo que vamos a cambiar vamos a ser nosotros. Ese va, vamos a estar buscando el cambio nosotros. Sí, ese es inigualable. Pero bueno, vamos a ir con un tema musical que medianamente ilustra esto último que estuvimos hablando y sobre todo para que no perdamos la memoria. Así es. Y la sigamos teniendo presente. Que a partir de las fechas el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Con vida los llevaron, con vida los queremos. si están vivos, si están muertos. ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más, después nos retiramos. Lo que el gobierno diga, no es que dice mentira, miente. Hace 2 años que estamos así. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias. Todas partes se nos han cerrado. Todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes. Son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos. Ayúdennos, por favor. Bueno, seguimos en Uno Nunca Sabe. Lo que pasó fue la versión del video de Malón. 30.000 plegarias. Y bueno, como para mantener la memoria y no olvidarnos de esto. Adrián, ¿tenías algo para informar? Hoy, 25 de noviembre, 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Hubo una movilización, una marcha en Plaza de Mayo de diferentes organizaciones políticas, organizaciones feministas y no feministas que adhieren a esta lucha que se viene dando, ¿no? ¿Por qué el 25 de noviembre, ¿no? Uh-huh. Porque el 25 de noviembre, discúlpenme, se conmemora el asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana. Uh-huh. Ahí, por eso es este 25 de noviembre. También esta marcha, se ha hecho una marcha en Morón, ¿no? De distintas organizaciones. ¿Hoy? ¿En el día de hoy? Sí, hoy. Hoy, con razón. Yo justo hoy pasé por Morón y vi varias que se estaban juntando. Vi gente que de diferentes organizaciones que estaban juntándose. Pero pensé que estaban agrupándose ahí para marchar a algún lugar. No sabía que era que se hacía en Morón. Mirá vos. Uh-huh. Por ahí la semana que viene podemos contactarnos con una compañera que por cuestiones técnicas no pudimos hablar con ella, para que nos cuente más allá de, de esto, de cómo viene la lucha en este sentido, ¿no? Claro. Como recordemos, la primera invitada que tuvimos fue la compañera Nadia Montauti, que nos habló, bueno, para seguir discutiendo, enriqueciéndonos con la lucha de estas compañeras y compañeros que están accionando en distintos espacios, ¿no? Ese es, bueno, un dato, ¿sí? Hoy se realizó en Plaza de Mayo la marcha, ¿no? Donde se conmemoraba el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Eso es lo que tenemos. Buenísimo, eso es todo. Bueno, Juan, ¿tenías algunos mensajes vos para leer? Sí, ahí nos mandan algunos mensajes. Fundamentalmente lo que quería decir era que esto ha sido casi silenciado en los medios, ¿viste? Esta marcha que estaban ustedes recién hablando. Ajá. Ha sido casi silenciada en los medios. En otras oportunidades se ha escuchado bastante más y esta vuelta me parece como que pasó bastante desapercibida. No sé si es parte de un síntoma más del clima de la época. Puede o qué, ser. Pero me parece. Uh-huh. Yo lo vi en un diario solamente oficialista, por llamarlo de una manera, El Tiempo Argentino, después lo vi, después en un cuadro chiquitito, después todo lo que vimos fue de las agencias de comunicación alternativa, de los compañeras. Uh-huh, uh-huh. Pero mira, no había reparado en ello. Cecilia González nos dice que nos está escuchando. Bueno, un saludo para ella también. Gracias, Cecilia. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ¿tenemos algo más? ¿O nos vamos a...? Nos vamos a ir a la pausa, pero antes vamos a ir con un pequeño interludio musical. Sí. Un descubrimiento señor Sergio Rivero. ¿Un qué? No sé, un interludio musical. Yo creo, Héctor Larrea lo dejó de decir. No, la última vez creo que se dijo en La Danza de la Fortuna. En el año 77, más o menos. Mirá, barba azul. La Danza de la Fortuna. Más o menos. Basta. Bueno, largalo. Después, cuando volvemos, vamos a la pausa. Después, cuando volvemos, viene la entrevista. Vamos al momento serio del programa, que viene el entrevistado. Exactamente. Realmente ahí se va a hablar en serio. Está Pablo Moledo, un compañero entrevistado en el próximo bloque. Vamos al interludio. Just see ya.

¿Qué tal? Buenas noches a todos, a todos y a todas, a todos los oyentes que nos están escuchando, a ustedes, gracias por recibir. Puede ser el tercer programa con el cuarto invitado. No, es el cuarto programa con el cuarto invitado. Sí, es así. Perdón. Pablo es miembro de una organización, el Espacio Social y Cultural Mordisquito. Tal cual. Que acciona en San Miguel, en el oeste. San Miguel Oeste, en un barrio que se llama Barrio Parque La Gloria, lindero a Santa Brígida, para más o menos ubicarlo. Pues. Sí, ubica mejor Santa Brígida que Parque La Gloria. Parque La Gloria, que está cerca de 202 y Maestro Ferreira, para ubicarlo más o menos ahí cerca. Claro, claro. En la intercepción de Maestro Ferreira y Balbín, ahora que se llama. Ahí está, Balbín. Bueno, ahí accionás. Mencionemos a un radical, ¿no? En este momento. Sí, ya lo vamos a nombrar a Beto Brandoni después también. Sí, ya empezamos. ¿Cómo? Son muchos radicales en un solo programa, ¿eh? Es demasiado. Vamos a terminar el programa por lo dos. Bueno, contanos, Pablo, si querés, contanos a la audiencia cuál es la acción de Mordisquito, hace cuánto que está en el barrio. Sí, nosotros somos una organización que tenemos 5 años de historia. Parimos allá por el año 2010, en marzo. Fue una iniciativa de algunos cumpas que nos juntamos para ver qué políticas podíamos realizar en el barrio. Así que comenzamos trabajando con lo que tiene que ver con interacción con el jardín en principio, porque teníamos una compañera que tenemos una compañera que es auxiliar del jardín y que había charlado esto con la directora, y a la directora le interesaba esta cuestión de interactuar a través de todo lo que era el laburo en red, que implicaba hacer cuestiones, por ejemplo, trabajar la semana del derecho a la niñez, trabajar, por ejemplo, cuestiones vinculadas al teatro, hay una compañera de teatro también, recreación, y arrancamos así. Después, sí. ¿El jardín, un jardín de infantes? Un jardín de infantes, Jardín de Infantes 918, San Martín se llama, que es lindero a una placita. En esa placita al lado hoy hay un playón. En ese playón en realidad estaba proyectado una sala de maternidad, que en el año 2001, en los años 2000, en el año 2000 se rompió, los vecinos la tiraron abajo. No es que se rompió por sí sola, digo, pero los vecinos la tiraron abajo porque se miraba como un aguantadero, era, digamos, se juntaba, había una junta, digamos, que la gente salía a trabajar y qué sé yo, y había chicos que, bueno, molestaban y todo lo demás. Sí. Entonces la lógica no fue seguir edificando ni construyendo, ni romperlo, tirarlo abajo. Un espacio que se perdió, digamos, ¿no? Para el jardín, digo. Una maternidad, bien. Una maternidad. Bueno, nosotros comenzamos trabajando también con lo que es la murga. Desarrollamos un taller de murga que después dio lugar a una murga, ¿sí? Que hoy se llama Contagiando Alegría. Y después fuimos articulando políticas con el gobierno. No políticas, una política nada más, que es el FINE, digamos, ¿no? Que es, digamos, este plan de terminalidad de la escuela secundaria. Así que, bueno, laburamos con eso principalmente, y ahora estamos desarrollando otro tipo de actividades vinculado a percusión, pero otro tipo de percusión que tiene que ver con los tambores, que es un tallercito que se está dando los lunes a la noche, y un ciclo de teatro, digamos. Está en puerta, digamos, el 5 de diciembre... Va a haber, hay un grupo de Teatro del Oprimido que va a venir al barrio a hacer una exposición del trabajo que están haciendo. Así que ya les vamos a estar pasando el chivo y... Bien, bien, sí, por favor. Les vamos a estar pasando bien. La nota ahí y, bueno, nada, eso. Bien, bien. Una consulta, escuchándote, vos decías que Mordisquito trabaja en un jardín de infantes, en una plaza... Sí. Conozco un poco el accionar, también trabaja en otra escuela, o por lo menos el año pasado, o a principios de este año, estaba trabajando en otra escuela. Tal cual. ¿Por qué Mordisquito de pronto, o qué es lo que llevó a Mordisquito a trabajar en diferentes lugares del Estado, a diferencia de otras organizaciones que tienen su espacio, están en su espacio, digamos? Claro. ¿Brota un análisis o...? Buena pregunta. Seguramente ahora podemos hacer un análisis. Yo creo que en su momento era lo que había también, digamos, ¿no? Es decir, no tener... Podríamos haber ido al galpón de, qué sé yo, de mi viejo, de la casa de mi viejo, y ponerle ahí Mordisquito y se hacer el centro también. Pero la verdad que visto el jardín como el corazón del barrio, digamos, un espacio del Estado, digamos, que integra madres, chicos y toda la comunidad toda, digamos, de ese barrio, nos pareció interesante poder laburar ahí, digamos. O sea, que cuando se dio la instancia de poder hablar con la directora, que nos hace el ofrecimiento, también porque le interesaba laburar en red y qué sé yo, dijimos, no, esto va a tomar mayor potencia con la comunidad, vamos a llegar mucho más a la comunidad. Y además empezar a ocupar un espacio público que es de todos, ¿no? Justamente eso. Y después nos extendimos a la escuela 27, hoy se llama 28, ex 27, se llama 28, con esta mirada también, ¿no? Que es estar en la escuela, que es la escuela pública, que también es una instalación del Estado, digamos, ¿no? Entonces, nuestro laburo va por ahí también. Donde hay una escuela, no digo lo vamos a hacer más extensivo, ¿no? Porque cuesta sostenerlo. Sí, pero donde hay una escuela es muy interesante enorme. Laburar, ¿no? De qué manera el sujeto se puede mirar como parte del Estado y no como algo abstracto. Totalmente, porque esta cuestión de estar alejado de esos espacios, ¿no? Tiene que ver con una mirada privada también, ¿no? Donde pareciera que las escuelas y qué sé yo son lugares donde no se pueden hacer otro tipo de acción política, digamos, ¿no? Uh-huh. Pareciera que la educación es una cosa como si fuera que la educación es neutra, digamos. Me parece que tiene que ver un poco con eso. Uh-huh. Interesante mirar de la educación, ¿no? Porque siempre en general, bueno, vos sos docente, yo también, de hecho, somos compañeros de trabajo y habitualmente cuando trabajas en educación hay una mirada muy, muy instalada que es la de la educación, el profesor neutro. Y pues en algunas materias tal vez resulte un poco más fácil, ¿sí? Ser neutro en matemáticas tal vez sea un poquito más sencillo que ser neutro acá, a mí me toca historia, política y ciudadanía, construcción, y a mí ser neutro no creo que es imposible. Me parece que la única forma de dar una clase más o menos donde el pibe sepa desde dónde estás parado es eso, es decirle de entrada, yo estoy parado acá, entonces para que el chico pueda construir lo suyo necesita saber dónde estás parado vos, si no es como medio engañoso, ¿no? Uh-huh. Sí, tal cual. Y de hecho, no quiero hacer más amplia la discusión, pero así en ese sentido también pareciera que la ciencia es neutra, ¿viste? Claro. Yo soy profesor de ciencias naturales, ¿no? Sí. Pareciera que esta apariencia de la ciencia es neutra, todo es neutro, digamos, ¿no? La educación es neutra. Uh-huh. Entonces, y es mentira. Eso. Sabemos que los que militamos, digamos, que estamos trabajando en la política, somos sujetos de la acción política, nos reconocemos ahí, sabemos que todo eso es mentira, digamos, ¿no? No existe en la vida nada neutro, nada, nada. Uh-huh, todo tiene una postura. Claro. Y en esto de que habitualmente se separa, ¿no? El docente del militante. El docente militante es el docente militante, claro, que va al barrio a trabajar. No en la escuela. En las escuelas, el docente militante no es algo que habitualmente sea, muchas veces hasta no es ni bienvenido por el resto de los compañeros. No sé si a vos te ha pasado en alguna oportunidad. Y el gremio docente es muy reaccionario. Es muy complicado. Es muy complicado. Los que venimos de otras experiencias gremiales, cuando accedemos al gremio docente nos damos cuenta que es muy complicado, muy, muy complicado. Yo ahí noto que a veces me cuesta la relación política entre los docentes. Me cuesta, es algo como que está medio ahí, como que no se toca, es complejo. En el barrio no es así. No, en el barrio no es así, se da otro tipo de relación. Estás trabajando. Sería un error, cometeríamos un error en separar, ¿no? Digamos, porque los docentes también pertenecen a la comunidad y todo lo demás. Ahora, es cierto que cuando vos trabajás en el barrio, con los docentes ahí, pero cuando digo no dirigido a los docentes, sino a las personas que están ahí en el barrio, la forma de relacionarte es otra, digamos, ¿no? Y las experiencias son otras también. Hay experiencias muy positivas, algunas no son tan positivas, pero nosotros venimos viviendo experiencias que son muy positivas, que tienen que ver con el fortalecimiento de la democracia en estos últimos años, ¿viste? Sí. A mí me parece que en esto, en todo este proceso, digamos, la democracia también se viene consolidando. Y eso no es un dato menor. Digo, al margen de que haya ganado Macri, digo, ¿no? Uh-huh. Dice, Macri ganó y, bueno, sí, yo la verdad que no lo veo positivo. Ahora, lo que sí veo positivo es el fortalecimiento de la democracia, digamos. Uh-huh. ¿No? Ahora, de hecho, es un dato también esto interesante, digamos. Vos fijate que antes las democracias eran interrumpidas por gobiernos militares. Sí. Bueno, ahora por lo menos un partido de derecha que salió a interpelar, digamos, ¿no? En la primera vez en la historia argentina. Digo, sí, sí. Que también va a ser bastante autoritario, digo, pero bueno, tuvo que presentarse como de la forma democrática, digamos, ¿no? Claro, claro. Eso habla bien, me parece, digo. Dentro de esta catástrofe, digo. Es un fenómeno de esta última década, ¿no? Los partidos con el empresario a la cabeza. Antes era como que había otra persona ahí y por detrás estaba el grupo empresario. Acá, Chile. Pues, obvio, por detrás está el grupo empresario, pero ahora adelante a la cabeza también hay un empresario. Recién Pablo hablaba de la dictadura y ahora tenemos un paralelo, por ejemplo, Argentina con Macri, Chile con Piñera, que bueno, fue presidente, ¿no? Digamos, hay un paralelo, además son amigos. Digamos, también yo pienso esto, analizo esto, son formas que el capital toma en determinadas épocas para que se desarrolle. Hoy no creo que sea necesaria la dictadura. Tomo esta forma, que es bestial también, ¿no? La desaparición, hasta en vida misma. Un tipo que no puede vender su fuerza de trabajo se ve imposibilitado y limitado para reproducir su vida biológica. Podríamos decirlo, como una vez había dicho, no recuerdo quién, un nuevo desaparecido, digamos, ¿no? Pero digo, son para mí, yo pienso esto en relación a lo que dice Pablo, son diversas formas que tiene el capital de aplastarnos, de oprimirnos, ¿no? Esa es una. ¿Sí? Bueno, ¿cómo lo llamamos esto al barrio, digamos, ¿no? De nosotros. Nosotros nacimos, para volver a la historia, nosotros nacimos más en el plano de lo simbólico, si se quiere. Sí. No de la resistencia, ¿no? Digamos, ahí nos separamos un poco de algunas organizaciones que surgen a partir de la olla popular, de la resistencia, de la lucha, de la lucha en la calle, digamos. Nosotros, la verdad que no, esa experiencia no la tuvimos, así que fuimos parte del proceso del 2010, de toda esa década, ¿no? No vamos a decir ni ganada ni perdida, ¿no? Seamos neutrales, ¿no? Claro, 0-0. No. Así que, pero sí señalar que nosotros como acción, digamos, se nos dio trabajar la cuestión simbólica, ¿no? La cuestión que tiene que ver con varias cosas, con los derechos humanos, con un montón de cosas que en definitiva nos hacen tomar postura, pero que fue tomando forma a través de la expresión cultural, ¿no? La murga es, por ejemplo, una expresión cultural, digamos, que se desprende de esa acción. Y bueno, también el Fines también es una expresión, ¿no? Sí. Y apropiarse de esa herramienta también es una expresión. Y trabajar ideológicamente también es una expresión, bueno, tiene que ver con eso, digamos. Yo conozco una persona de un hecho anecdotario, nada más, una pequeña anécdota en relación a esto que vos decís, que ha terminado el Fines en la escuela donde está enfrente de la planta verificadora, la 28, ¿no? Una señora casada, 30 años, qué sé yo, más o menos, dice, bueno, terminé el secundario, bien, muy bien, muy bien. Che, aparte, digamos, lo positivo que fue, me dice, y me sirvió para mirar las cosas de otra manera. Esta forma de poder cambiar la organización del trabajo dentro de un aula a través de un Fines con personas, con adultos, me parece que es potente. Y es construcción, política, por lo menos, de que una persona puede desarrollar el sentido crítico, un sentido crítico. Sí. Mínimo, que sea punta de lanza para algo, un inicio, ¿no? Sí, dentro de las limitaciones y alcances que tiene el Fines, nosotros lo hemos discutido mucho, y además fue cuando salió el Fines fue un momento de discusión de muchos espacios, ¿no? De Fines sí, Fines no, y qué implica el Fines también, que tiene una herramienta que tiene un montón de contradicciones también, hay que decirlo así, o que surge con muchas contradicciones también, ¿no? ¿Qué te parece? Que uno lo mira, muchas veces lo hemos hablado, mira el Fines y dice, bueno, pero ¿y entonces qué pasa con los bachilleratos y qué pasa con la escuela pública? Digamos, ¿qué es? ¿Un avance o un retroceso? Bueno, así todo, digamos, la herramienta de alguna manera en esa contradicción hace esto que vos señalás, Adrián. Digamos, esta cuestión de poder accionar de manera tal que algunas personas empiecen a ver las cosas de otra manera, porque, digamos, se da el mundo de la educación ahí también. Ahí está pasando, digamos. Che, y ustedes específicamente como docentes del Fines. Un momento, disculpa. Sí, sí, disculpa. Ustedes específicamente como docentes delfines, ¿qué piensan que puede llegar a pasar con ese plan de terminalidad? Digo, dadas las políticas que se están viendo. Sí, venir. Sí. Mirá, la verdad que nosotros creemos que quizás es un programa que se pueda sostener, dado que ha tomado mucho impulso, pero en realidad estamos en la incertidumbre plena, ¿viste? Uh-huh, porque las cosas que se van conquistando también se pierden fácilmente, digamos, con un gobierno de semejante signo político, ¿no? Es un gobierno que, digamos, en primer medida pretende, me parece, ajustar de todos lados. Uh-huh. Y en ese ajuste yo creo que van a caer muchas cosas. El tema es cuándo. Yo creo que tiene que ver cuándo, ¿no? No sé, yo no tengo duda de que el Fines se va a echar atrás, ¿eh? Para mí la pregunta es cuándo, en qué momento, el año que viene, el otro, digo. En algún momento yo creo que el Fines se termina, se acaba también. Sí, ¿de qué forma, no? También porque hoy por hoy hay una amplia cantidad de pibes del barrio, de gente del barrio que está yendo a terminar sus estudios y que, en fin, ha cumplido una función el Fines. Después podemos discutir de qué manera, si nos gusta o no nos gusta, pero ha cumplido una función en lo educativo, en lo social el Fines. Sí. No sé, va, yo no, a mí no me ha tocado trabajar en Fines, pero vos que estás ahí un poco seguramente verás que tiene una cumple una función social, sí, importante. Cumple. Uh-huh. Por supuesto que cumple. Cumple, ha logrado una... Nosotros lo que vemos en el jardín que los vecinos se integran, ¿viste? El vecino viene, estudia, proponemos otro tipo de actividad, viene, participa, se integra, digamos. Sí. Cumple una función interesante, ¿viste? Muy importante para el barrio, digamos. Sí, sí. Tiene que ver con esto, ¿no? De la cultura del encuentro. Promueve el encuentro, ¿viste? Son espacios de socialización. Sí, sin lugar a dudas, ¿viste? Lo que pasa es que ahora, frente a esto, digamos, me parece que en esta nueva etapa que se inicia. Y bueno, hay que ver quiénes van a creer y si van a querer sostener esta cuestión de la política del Fines, ¿no? Sí. Yo creo que no, yo creo que hay un gobierno de un signo como te decía que pretende, digamos, ajustar toda variable que tenga que ver con esta franja tan vulnerable, ¿no? Que son los vecinos del barrio, ¿viste? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Yo creo que es eso. Tenemos, ahora seguimos con la charla, Pablo. Vamos a escuchar algo, un tema que vos pediste. Es un tema que yo pedí que tiene que ver con los años 90 y que me parece que amerita que lo escuchemos. El embudo de León Gieco. El embudo. Y antes, una de las cosas que estamos teniendo hoy en este programa, diversas opiniones de compañeros. Ahora viene una opinión de un compañero docente caracterizando un poco la etapa, él diciendo cuál es su necesidad con respecto al rol de las organizaciones, y después viene el embudo de León Gieco. Vamos con el audio y la música. Lo que viene. Yo soy Sergio Maldonado, docente de escuela primaria en el municipio de Malvinas, Argentinas. Bueno, en la escuela pública venimos de una larga lucha durante la gestión del ex candidato a presidente Daniel Scioli, en donde los docentes venimos reclamando por nuestro salario, por mejorar nuestro salario, que está muy por debajo de la canasta familiar, lo que implica que los docentes debamos trabajar dos o tres turnos para poder cubrir las necesidades de nuestra familia. El pago de los salarios es irregular, hay docentes que tienen algunos meses de atraso en el cobro. Bueno, y al margen de esto también el reclamo que veníamos haciendo durante todo este tiempo es también por la falta de inversión en infraestructura en las escuelas, en la regularización de nuestra obra social y la situación de los comedores escolares, ¿no es cierto?, de las escuelas públicas. Esto es la realidad que veníamos sufriendo durante la gestión del gobernador Scioli. Luego de las elecciones, todo parece indicar que el ministro de Educación del gobierno de Macri sería Esteban Bullrich. Para recordar un poco quién es Esteban Bullrich, que ya tiene un pasado en el Ministerio de Educación de la ciudad, hay que decir que como diputado votó a favor la asunción como diputado de Luis Patti, que fue denunciado en el 2012 por mal desempeño de funciones cuando intentó poner en práctica un número telefónico gratuito, un 0800, para denunciar actividades políticas dentro de las escuelas, que durante su gestión cerraron 221 cursos en la ciudad de Buenos Aires, la mayoría en la zona sur de la ciudad, que sabemos que es la zona más pobre, que implementó el sistema de inscripción online, que dejó a 9.000 chicos del nivel inicial sin vacante, que no pudieron empezar a cursar. Durante toda su gestión no se construyó ninguna escuela, pero sí paliaron la situación con las famosas aulas container. Y también hay que recordar que Bullrich, durante su gestión en el Ministerio de Educación en la ciudad, tiene al menos 10 contrataciones directas con la empresa fantasma del ex candidato a diputado del PRO, Fernando Niembro. Lo que viene para los docentes en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional no es muy alentador, que digamos. Un abrazo a todos los compañeros. Venga, mijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo, y contemplando en silencio lo que pasa en el país. Tal vez nunca medito que usted con esas dos manos asiste a pagos lejanos dándole luz y calor. Extranjeros, porque ahí somos forasteros.

Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. A los 40 minutos del segundo tiempo, Alemania 1, la Argentina 0. Argentina eliminada de la Copa del Mundo. Ilusiones que se caen como aviones. Uno nunca sabe. El programa que ya no espera a los Reyes Magos. Es en vano la esperanza de que vuelvan. Señoras y señores, la Copa América para Chile. No falló un penal. Ilusiones que se hunden como barcos. Como mis ojos que se hunden. ¿Qué mierda hace tan lejos? En todo Nueva York, yo no puedo sentarme a tomar un café con nadie. Todos sabemos lo que es Yanquilandia, ¿no? Como dice el Ariel. Así que Yanquilandia. Encima zurdo, el pelotudo ese. Pues parece que a todos nosotros, cuando pudimos comprar el frac, ya se había terminado la fiesta. De allá cuando se ensucian, los tiran. Y lo que se rompe, los tiran. Y terminala con tanto porque pareces un sifón. Dentro de pocas horas voy a volver a mi país. Tu país. El lugar del que te echaron como un perro sarnoso. Eso fueron un montón de fascinerosos, no fue el país. Ahora, para muchos, soy un hombre del proceso. Son las reglas del juego. Nos vamos a Norteamérica. No sé, será porque desde que yo nací lo mamé, pero digo yankee y el veneno me atraganta, mi papá. ¿Y vos sabés cómo sufren los yankees por eso? Vos te olvidaste de tu viejo y del mío. Mi olor, mi confín. Esta sociedad de fomento, lucha y sangre. Y así se gastaron la vida, pero no pararon. Acá sos el negro. El negro sos. ¿Y allá qué vas a hacer? ¿Qué? Me da el porqué. No. Bueno, seguimos en Uno Nunca Sabe. Los audios que escuchamos era justamente como dando apertura a lo que ya habíamos hablado alguna vez con el tema de lo que consideramos un clásico y algo. Y esto es sin lugar a duda un clásico dentro de la cinematografía nacional, que fue Made in Argentina, con varios pasajes de notables de la película, con algunos audios. Antes de continuar con el debate con respecto y también parte de la entrevista con Pablo, también voy a pasar a los contactos para con el programa. Se pueden comunicar, mandar mensajes al 11-33-68-0099. Se pueden comunicar al teléfono de línea 0237-46-66-559. La dirección de mail es unonuncasaberadio@gmail.com. La página de internet por la cual pueden descargar algunos de los programas anteriores, o por ejemplo este que ya va a estar online en los próximos días, es www.fmmoreno.com.ar. Y nos pueden seguir por el Facebook, en el fanpage, Uno Nunca Sabe. Bueno, Juan, más o menos estábamos haciendo referencia a lo que era el clásico de lo que era... Un clásico del cine nacional. Made in Lanús, ¿sí? Acá se llamó Made in Lanús y sí. En el exterior se llamó Made in Argentina. Uh-huh. Una película muy... Sí, en España, por ejemplo, la pasaron como Made in Argentina. Digo, en términos generales, las discusiones que se dan en Made in Lanús son las discusiones que podrían llegar a darse mañana. Sí, sí. Mañana. La apertura de la economía siempre implica que se termina desvalorizando lo nacional, la producción, la gente va a buscar laburo afuera, y terminan estas discusiones que se daban en ese momento por ahí entre Brandoni y Patricio Contreras sobre si era la cosa era acá o era afuera, ¿no? Si este país te había pegado una patada en el culo y te había echado, o si había que quedarse a pelearla. El personaje que se come la película, decíamos nosotros, para nosotros, que nos gusta, el que me parece que hay que quedarse acá y pelearla, es Leonor Manso. Claro. Digo, esa película es un clásico. Hoy. Claro. Si la vuelven a pasar, ¿tendrá vigencia? ¿Vos qué decís, Pablo? A ver, ¿puedo contar una anécdota que me pasó a mí en el año 2001? Yo me acuerdo que, y años anteriores había sacado, mi viejo es gallego, así que había sacado la doble ciudadanía, uh-huh, ¿sí? la ciudadanía uh-huh. española. Sí. Y yo la verdad que había egresado en el 98 y estaba muy caliente con todo, viste, caliente con la sociedad argentina, la crisis, había votado de la Rúa, me sentía frustrado, viste. Lo que había pasado en la plaza, digo, me voy a la mierda, me voy a España, una España que era, ¿te acordás? Del crédito blanco, crédito blando, sí, era, sí, ¿no? Sí, que había sí. oportunidades y todo, me voy, digo. Y me acuerdo que en ese momento me había cruzado con un adulto, una persona que, bueno, no importa el nombre, pero me dice, ¿sabes qué, che, Pablo? Dice, vos vas a tolerar todo el desarraigo, digamos, toda esa cuestión. Y vas a resignar la lucha por ir atrás de ese bienestar económico, tenés que ponerlo en la balanza. Esa charla, sabés que me quedó, me quedó muy grabada, pero digo, cambió, digamos, mi forma de pensar, digo, ¿no? Lo sintetizo, digo, pero agradezco a ese adulto que en ese momento me dio esa charla interesante, que tiene que ver con la película. Para mí, yo lo primero que se me vino a la cabeza cuando escuchaba esas cuestiones de irse o quedarse era lo que a mí me había pasado, ¿viste? Sí, bueno, yo también soy hijo de gallegos, así que... Y también en algún momento en el 2001, recuerdo que llamó, 2002 ya, llamó mi tío, el hermano de mi viejo, y mandamos los pasajes y se vienen, no pues se pueden quedar ahí. La imagen de afuera era que estábamos claro. en el medio de un caos tan terrible. Sí, seguro. Y no sé por qué, pero nos quedábamos, qué sé yo. ¿Por qué nos quedamos, no sé, pero nos quedamos. Por suerte nos quedamos. Pero no es de casualidad que nos quedamos. No es de casualidad que nos quedamos. Algo hacía que nos quedemos. En este caso, en la etapa que se viene, en principio, la pregunta para vos es, ¿cómo ves la etapa que se viene? Políticamente, digo así, en términos generales, en términos de política general. Mirá, yo creo que en esta etapa, bueno, primero caracterizar el momento, ¿no? Es un momento, digamos, donde, como decía el Negro Adrián recién, están prendiendo las derechas en toda Latinoamérica. Es un proceso más grande, digamos, ¿no? Sí. Parece que todo está catalizando para ese lado. Es como un efecto dominó, ¿no? Y lo mismo había pasado en los 90, Menem, Fujimori en un lado, en Bolivia también otro presidente y así. Pero bueno, volviendo otra vez a Argentina, yo creo que me parece interesante lo que ha dejado, el legado que ha dejado este proceso político también, ¿no? Es decir, si bien hay un 51% que ganó, también hay otra franja muy grande que quedó. Dentro de esa franja creo que también habría que analizar cuál es esa zona más dura, digamos, de militancia que va a quedar, digamos, bollando también, va a quedar bollando, digamos, nosotros, digo, que quedamos bollando, sí. Y que ver cuánta necesidad también tenemos de reorganizarnos, digamos, ¿no? Sí. Me parece que este es un momento que amerita mayor exposición política. Uh-huh. Para quienes trabajamos solamente en organizaciones como nosotros, sí. yo lo estuve hablando ayer con otros compañeros de otras organizaciones, y qué sé yo, este es un momento que exige salir y exponerse más. Porque viste que nosotros a veces tenemos en esto de los barrios decir, che, no, sí, la política, pero no la política partidaria, ¿viste? Uh-huh, uh-huh. Y ante un gobierno de semejante signo, me parece que lo veníamos charlando con Adrián mientras llegábamos tarde al programa, ¿no? yo creo que va a haber como cosa positiva esta cuestión de poder coincidir con muchos espacios en un programa amplio, ¿no? De un montón de cosas. ¿Será el momento de privilegiar las coincidencias por sobre las diferencias? Yo creo que sí. Yo creo que, digamos, el espacio que tenga la inteligencia, ¿no? De poder ampliar ese abanico, de hacer un programa amplio, y yo creo que va a ser un espacio exitoso, digamos. Hay que repensar la política ahora. Por ahí desde otro lugar político, el otro día el miércoles pasado estuvo Hernán Alegría, vos lo conocés seguramente, sí, militante también social de la zona de San Miguel. No personalmente, pero siempre... Sí, por mentas. Hernán decía algo bastante interesante, que era que en una de esas es el momento de decir, acá estamos, nosotros somos la izquierda de la Argentina. La izquierda, él la mencionó así, izquierda nacional y popular, dijo la Argentina. Estos somos nosotros. Sacar a la izquierda del pequeño gueto o dejar a la izquierda dogmática en su pequeño gueto, pero salir a construir la izquierda nacional y popular de la Argentina. Esa izquierda que tiene que plantarse desde un lugar diferente al que se ha plantado siempre, dejar de enamorarse de situaciones o de posicionamientos que parecen más fáciles, ¿no? Entrar por determinado, con nombre y apellido, vamos a decirlo. Habitualmente estamos siempre mirando a ver qué hace el peronismo más progre o la izquierda peronista, a ver si nos metemos por ahí, si entramos por ese lado, si vamos por ahí. Y sistemáticamente en la historia nos ha ido mal en esa situación. Hoy, por ejemplo, los compañeros que han estado ahí en el kirchnerismo transversal en aquel momento, hoy también están repensando su cuestión, ¿no? Digo, ¿será el momento ese o hay que seguir intentando? Mirá, ante todo me parece que ya hemos alcanzado el límite máximo que es Macri, ¿no? Yo creo que este es el límite. más a fondo no se puede ir. A mí me parece que hay señales de izquierdas que han madurado muchísimo, tal es el caso de Patria Grande, por ejemplo, ¿no? Con Itay Hagman, que ha salido, ¿no?, a defender, incluso decir, a defender aquello que también de lo cual ha criticado mucho, que era Scioli, pero que ha hecho una caracterización del momento, claro. Y dijo esto, ¿no? A ver, no podemos ser neutrales. Claro. No podemos ser neutrales. Y eso a mí me parece un signo superador de lo que es la izquierda dogmática, la que se cierra en el voto en blanco, porque el voto en blanco en definitiva, ¿qué te dice? Y la verdad que en nuestros programas no entra ninguno de los dos candidatos, entonces no se puede hacer nada, no se puede transformar. ¿Qué ves ahí? La impotencia. Sí. La impotencia de no poder transformar, de no poder luchar, de replegarte en el voto en blanco. Entonces, ahí me parece que izquierdas como esta, otro también, creo que el Movimiento Popular de Gennaro también salió a apoyar a Scioli, digo, sí. Me parece que son señales de una izquierda nacional que puede prender muy bien. Me parece que si bien hay sectores que parece que ser más funcionales a la derecha, también hay otros que han entendido en este proceso, sí. Que han entendido en este proceso que también no se le puede hacer funcionar a la derecha. Y que por lo tanto hay que construir esa izquierda nacional. O ese mundo progresista al que muchos de nosotros aspiramos, ¿no? Digamos. Una referencia propia, pero propia, de la que cada compañero en cada construcción de base se la pueda apropiar a esa referencia, que no se la regalen, que no tenga que ir a buscar otra. Eso me parece que es un poco el paso de lo que viene. ¿Es una etapa de resistencia? Me decían, ¿no? ¿Y vos crees que es una etapa de resistencia la que viene? Por supuesto, yo creo que sí, que es una etapa de resistencia, pero es una etapa donde exige el compromiso y exige que nosotros como ciudadanos tengamos que auditar. Ahora tenemos algunas herramientas para empezar a auditar todo tipo de política pública que empiece a implementar este gobierno, ¿no? Entonces, no, yo creo que se viene un momento donde el tiempo requiere una, si se quiere, a ver, vamos a ponerlo así, una ciudadanía activa, ¿no? Una ciudadanía que esté ahí, pendiente de cualquier movimiento que signifique el retroceso, salir a la calle, a protestar por eso. Y ahí es donde, digamos, ahora digo, me parece, por un lado eso, ¿no? Movimiento de resistencia. Pero esa resistencia también me parece que tiene que estar contenida y tiene que estar encuadrada en un programa político. También, porque digamos, la resistencia por la resistencia, salir a la calle, eso está bárbaro, es lo que hay que hacer, me parece. Sí. Pero también hay que canalizarlo a través de un partido político, de una organización política, porque si no, vamos a caer en la nada misma, ¿viste? Resistir por resistir sin la propuesta superadora de tener que superar a este gobierno, no se puede, ¿no? Tenemos un llamado. Un llamado al aire, sí. Ah, a ver, sí, exactamente. Bueno, nos pasan el llamado ahí, a ver si. Espero que no me puteen. Es para insultear, es para insultar a Pablo Moledo, seguramente. Bueno, se trata de esto. Bueno, si podemos escuchar la llamada ahora. Hola, buenas noches. Me llamo Daniel de Paso del Rey. Ah, ¿qué tal, Daniel? Bueno, quería felicitarlos a todos por el programa, muy bueno. No solamente las reflexiones, sino también los temas. Ah, bueno, muchas gracias. Gracias, Daniel. Nuestra necesidad es discutir, debatir, conversar acerca de nuestra realidad como clase. Bueno, hoy por ahí una cuestión especial de acuerdo a algunos hechos que se sucedieron, que es de conocimiento público, ¿no? Que es el macrismo en su amplia mayoría dominando el poder o el gobierno en la Argentina, en buena con el poder. Totalmente, está coincidiendo más allá de las diferencias que uno tenga y que tengo personalmente con el actual gobierno, pero la consolidación de un macrismo, un partido, lo que representa, un partido totalmente de derecha, y lo que nos viene, ¿no? Lamentablemente uno, si se pone a hacer un poco de historia, tratar de reflexionar y leer un poco, creo que hay que separar la paja del trigo y se dar cuenta de lo que puede llegar a venir, ¿no? Sin hacer ninguna aventura de nada, pero bueno, sabemos lo que puede llegar a pasar, ¿no? Como hablan hoy ustedes, ajuste, empiezan a desdecirse algunas cosas, bueno, y lamentablemente los sectores populares, la clase trabajadora, somos los que nos veremos perjudicados porque no entramos en esa variable numérica que representa el macrismo, ¿no? No, seguro. Una de las cosas que decíamos, bueno, la forma que el capital necesita acumularse ahora, a nosotros no nos necesita, la población sobrante está, crece y esta forma que se expresa va a crecer. Bueno, una de las cosas que estamos debatiendo hoy, cómo nosotros nos vemos en esa realidad. Ya entendimos, nos caracterizamos bien. Ahora, la cuestión difícil siempre en las organizaciones es qué hacer, ¿no? Qué hacer encima en esta etapa donde hay un montón de construcciones, de diversas miradas. Construcciones políticas, partidarias, no partidarias, ¿no? La realidad nos pone de distintas maneras, bueno, también distintas construcciones que hay, ¿no? Sí, por eso coincidía lo que decía el compañero que estaba hablando, no recuerdo el nombre, que habla de un, creo que es de un barrio, del tema de Pablo, que se prioricen las coincidencias, y bueno, hay distintas organizaciones que están apuntando a eso, y bueno, creo que se vio en estos tiempos, en estos días, así que bueno. Y creo que sí, es fundamental priorizar las coincidencias por sobre las diferencias, porque bueno, creo que hay un adversario enfrente que no va a deparar ningún gesto, ningún gasto en contrarrestar todas las políticas que convalidaron todos los derechos de estos últimos años, ¿no? Uh-huh. Sí. No, y sobre todo cuando estaba acá, estaba escuchando los audios, y bueno, estaba escuchando junto con mi hijo que tiene 10 años, y él se quedó cuando estaba escuchando los audios de las Madres Plaza de Mayo, del año 78, sin mal no recuerdo que era Susana Villaflor, y él se quedó porque eso lo tiene bien marcado, algo que mi hijo escucha y ve, y decía, y sobre todo que le encanta León Gieco, y después del tema que ustedes pasaron, ahí se quedó ahí conmigo. Me dice, igual me gusta otro tema, El País de la Libertad, pero... Ah, de León, bueno. Podría sonar también. En algún momento, ¿no? ¿Querés darle un saludo, Ezequiel? Cómo no. Una de las cosas que si podemos analizar es ver esto, que de pronto un pibe de 10 años, no es demagogia, es eso, yo también soy padre, pueda entender, pueda analizar críticamente un hecho concreto, esto pasó porque sucede otra cosa, en este caso, ¿cuál fue el motivo que surgieron la organización Madres de Plaza de Mayo? Bueno, pues sucedió esto, ¿no? Hay una forma de afrontar la realidad, esta vez en forma organizada. No, esa es una. Muy, muy positivo eso. Y repudiar, obviamente, no solamente la editorial de La Nación de los días pasados, sino también esa pintada nefasta que hicieron en la mansión Seré hace unos días también. Y bueno, esto creo que Juan lo comentaba, que eran ensayos, constantemente están haciendo ensayos. Si pasa, pasa. Si no pasa, queda. Puede formar parte del pensamiento generalizado, del sentido común. Así es. Sí. Bueno, muchas gracias por el llamado. Muchas gracias. La verdad que está muy bueno el programa. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Saludos a todos. Un abrazo. Grande. Tengo dos mensajes contrapuestos, si querés. Mirá, Romina nos dice: Scioli no es una propuesta superadora. Y votarlo es votar a la derecha. Votar en blanco fue tener memoria. Y por otro lado, lo tengo a otro compañero, a Sergio, que nos dice: acuerdo con el planteo de salir audazmente y en forma amplia y unitaria a construir la izquierda popular sin pensar en los falsos prejuicios del FIT. Ellos se alejan de las masas y ahora más que nunca hay que pegarse al pueblo y a sus mejores tradiciones. Así es el público que tenemos, hay de todo. Yo acuerdo con las dos cosas. ¿Votar a Scioli y votar a la derecha? Sí. ¿Votar en blanco es tener memoria? Sí, es acordarse que Scioli es de derecha, que es de derecha. Y por otro lado, también acuerdo con que hay que pegarse a las mejores tradiciones populares, empezar a laburar en las mejores tradiciones populares y sin despegarse de ahí, porque si no, estamos al horno con eso, ¿no? Podemos seguir haciendo lo correcto todas las veces y no tener ninguna repercusión. Yo lo he hecho toda la vida. Pretendo, ya tengo 40 y pico de años, ya está. Uh-huh. Pretendo ahora ya tener otra repercusión con lo que uno hace. Poder laburar con el conjunto de los trabajadores, porque hay datos ahí interesantes para leer, ¿no? a tu propuesta partidaria la vota el 2 y pico, 3%. Cuando salís con una propuesta más amplia, mucho más amplia, que es, che, vamos a votar en blanco, ya ni siquiera me leas el programa, vamos a votar, te vota el 0,8, 0,9. Algo está fallando, o sea, tenemos que reverla. Es empírico, ¿pasó? Pasó, digo. Uh-huh. Bueno, estamos, quedan pocos minutos de aire. Tengo que leer un mensaje, por favor. Sí o sí, que sí, si sí, no, sí. Mañana tengo que aguantar en el trabajo un montón. Grande Moledo, te aguantamos, aguante Santa Brígida, Cecilia González, una amiga suya de trabajo. Un abrazo, Cecilia González. La mejor hacedora de mates de la tarde de Cruce Castral. Gracias, Pablo, por acercarte. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. La verdad que este es un programa re cómodo, está lindo, la ¿en gente? Serio. El espíritu humano que hay acá es increíble, muy lindo el equipo, cómo se trata. Así, me encanta, la verdad que me encanta. Me encantó venir acá. Che, lo engañamos bastante, lo engañamos bastante. Ahora se va a pagar máquina. Algo en una parrillita por acá. Vamos a ver si nos tratamos. Una bien. Máquina de engañar gente somos. Exactamente. Buenísimo. Sí, sí, sí. Bueno, estamos cerrando el programa. A ver, sí. Bueno, vamos a ir. Bueno, agradecemos a todos los que nos han escuchado, la gente que se comunicó. Muchísimas gracias a Daniel que llamó y opinó, y a todos los que participan medianamente del programa. Y bueno, y nos vamos a ir con algo que medianamente Juan también habló hoy en la editorial, y es no olvidarnos de la esquina y seguir haciéndola. Que vuelva en otra forma, no como aquella obviamente, que estábamos obviamente. Todos sin laburo sentados en la esquina de tu casa. esa no, que no vuelva más. Tomando vino suelto. Tomando vino suelto. Exacto, que no vuelva más esa. Que venga otra esquina que también sea superadora de ella. Por favor. Bueno, nos vemos, señores. Sí. Una cosa, la banda que va a cerrar en para muchos de nuestra generación, yo tengo 43 años, bien llevados, tengo 43 años, pero bueno, no se rían, muchachos, por favor. Como decía Inodoro, una cosa es la sinceridad, otra cosa es la crueldad innecesaria. Pero digamos, esta banda que va a cerrar se llama Hermética, y a nosotros, mínimamente, a los 20 y tantos años nos empezó a decir por qué había que decir que no a algunas cosas, con sus letras, ¿sí? Sí, bueno, nada, eso. Para mí Hermética es una de las bandas que más representó la crítica a los 90, uh-huh, fuertemente. Claro, a eso me refiero. No es la única ni de casualidad. Muchísimas, no, Las Manos de Filippi, La Bersuit, nosotros la estuvimos, Renga. Nosotros nos encontramos en un momento determinado. Eso, uh-huh. Y bueno. Y le mandamos también un saludo a Ricardo Gómez, que dice, los enganché. Bueno, se terminó el programa, Ricardo. Será la que viene. Un saludo a la compañera Patricia Silvino. En el próximo programa irá su audio. Nos bien, vamos. Perfecto. Gracias por chau, todo. Chau, gracias. Hasta la que viene.